Bárbara Dent, en Cristo, nuestra vocación, nos dice algo importante. Cada cristiano tiene que ser Cristo allí donde Cristo quiere que lo sea. Este apostolado es independiente de cualesquiera circunstancias externas o vocacionales adicionales a determinados servicios o trabajos. La vocación de ser Cristo, el canal de su gracia, precede y está por encima de todas las demás vocaciones, relegándolas siempre a un segundo plano. Dice, fue la llamada del Cristo personal, personalmente conocido y personalmente amado, la que me condujo a su iglesia. Fue él quien me dijo a mí, una persona llamada Bárbara, como se lo dijo a Felipe, Pedro, Santiago, Juan y los demás: ven, sígueme. Y así como ellos respondieron sin la menor vacilación, porque sus corazones sabían que era el Señor, así también lo hice yo. Me fue imposible obrar de otra manera. Su influencia es hipnótica cuando te lo encuentras cara a cara. Un abismo llama a otro abismo. La respuesta espontánea es: ya voy, Señor, ahora mismo. Ahí termina el relato. Ante tantos testimonios de personas que experimentaron el llamado de Cristo, te invito a redescubrir cómo fue el tuyo, si es que en algún momento lo experimentaste. Si eso todavía no sucedió, tal vez tengas que disponerte a escuchar mejor su voz en tu corazón. Jesús nos llama por nuestro nombre, para estar con Él y para enviarnos a evangelizar. Es la experiencia fundante. Si eso falta, después no se entiende nada de la vida cristiana, como le pasa a mucha gente. Su llamado lo podremos experimentar cuando tomamos conciencia de su presencia aquí y ahora, como resucitado que camina con nosotros. Él está aquí y ahora te llama. No lo dudes, dale tu sí en este mismo momento. Quiere llenarte de su sabiduría para que puedas compartirla con los demás. Cristo sigue llamando a los diferentes estados de vida. A vos tal vez te llama como laico en medio del mundo para que hagas de tu hogar, de tu trabajo, tu recreación, un lugar de apostolado, con el ejemplo y la palabra. A otros nos llama a la vida consagrada. Él no deja de hacerlo, aunque en este tiempo no haya muchos jóvenes que lo sigan en algunos países y en otros se acrecientan. Cristo sigue llamando. Su convocatoria no se apaga, a pesar de todo lo humano. Hace falta gente que ayude a descubrir a los jóvenes esa voz divina que les dice: seguime. ¿Te animás a proponer la vocación sacerdotal a tus hijos, conocidos? Es maravilloso hablar desde lo que Dios quiere del sacerdocio y rezar por las vocaciones. Cada vez se alienta que esta vocación sea más genuina, auténtica. No ha perdido su valor. San Juan Pablo II escribió en un mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones del año 1987. Es consolador comprobar en estos últimos años, en diversas partes del mundo, un notable aumento de los candidatos al sacerdocio o de los que expresan el deseo de seguir a Cristo por el camino de los consejos evangélicos. Ello es una prueba más de que el empeño y la constancia en la tarea vocacional ofrecen preciosos frutos a los que trabajan en la viña del Señor con corazón confiado, sincero y constante. En efecto, la crisis se va superando progresivamente allí donde se vive con intensidad la fe, se realiza la nueva evangelización y se encarna el misterio pascual de Jesús en la vida de la persona. A vos que escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.